a los personajes de la política. Sí, sí, sí. Vale, profe, veamos. Yo me guardo mi opinión. Yo le iba a hablar hoy de este personaje que ha sido acusado, pues, de agresión sexual en Bangkok. Y es que el hombre tenía instaladas cámaras escondidas en los baños de mujeres en su antiguo lugar de trabajo. Pervertido, hombre. Condenado. Sí, claro, profe. Ha sido condenado a 2 años de prisión. Es un ex trabajador de la Embajada de Australia en Bangkok. Se llama Najot Thompson Sana, de 39 años. Este tailandés, que trabajaba en la embajada como técnico informático y que fue arrestado en enero del 2022 y luego despedido. Dice que el incidente estalló después de que alguien encontrara en el suelo una tarjeta de memoria de estas cámaras escondidas y que por ahí ya, pues, se dieron cuenta de que tenía cámaras instaladas en los baños de mujeres para grabarlas, pues, cuando estuvieran ahí en el baño. Increíble. Y más de 60 mujeres fueron grabadas. Han testimonio a la policía, profe. Cuéntame. 9:56, vengo con un tema que me han pedido por acá y le tengo una pregunta. Prepárese. No, pero primero vamos con la canción, hombre. Déjela, aunque todavía hay tiempo. Me preparo psicológicamente. Ay, señora, que sí. Escúchelo. Hágale, pues. ¡Epa! ¡El animal! ¡Tú sales, león! Pasando por mi mente, porque siempre confunde lo que digo y no publica la verdad de lo que te digo. Nunca lo hace. Y esa es la razón por la cual me alejo. Los miro como un catalejo desde mi mansión. Jamás lejos me dio. Lo hizo al hombre para que me distorga. Grábate de la memoria. Ya parece un poco más mi canción. ¡Suscríbete! Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 28 de marzo. Es el 87º día del año. Quedan 278 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Hanami, tradición japonesa de concurrir a los parques a admirar la belleza de los cerezos en flor. En Vigo, España, el día de la Reconquista y el Día Internacional del Piano. Estas son las efemérides más importantes del día. En el 37 después de Cristo, muere el emperador romano Tiberio, siendo sucedido por Calígula. En el año 845, los vikingos saquean a París por primera vez. En 1802 se firma el Tratado de Amiens, poniendo fin a la guerra de la Segunda Coalición entre Gran Bretaña y Francia. En 1854 se firma el Tratado de Kanagawa entre los Estados Unidos y Japón, abriendo Japón al comercio internacional. En 1881 se funda la Cruz Roja Argentina. En 1930 se estrena la película El Hombre que Sabía Demasiado, dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por Leslie Banks y Edna Best. En 1936 nace Mario Vargas Llosa en Arequipa. El escritor peruano inició su carrera con Los Jefes, un volumen de cuentos publicado en 1959. En 1939 se estrena la película El Jorobado de Notre Dame, dirigida por William Dieter y protagonizada por Charles Laughton y Maureen O'Hara. En 1941 Virginia Woolf se quita la vida a los 59 años. La escritora inglesa padecía trastorno bipolar y se sumergió en las aguas del río Ouse en Sussex con los bolsillos llenos de piedras. En 1942 Miguel Hernández, uno de los más importantes poetas españoles del siglo XX, muere víctima de tuberculosis en una cárcel de Alicante. En 1969, Dwight D. Eisenhower, el presidente número 34 de los Estados Unidos, fallece a los 78 años. En 1977 se suicida en Madrid el compositor Waldo de los Ríos, tenía 42 años y es uno de los renovadores del folclore en la Argentina que sobresalió con sus arreglos orquestales. En 1979, un accidente nuclear en la central de Three Mile Island, en Pensilvania, hasta que se produjo la explosión de la central de Chernobyl en 1986, fue el episodio más grave en una planta nuclear. En 1979 se establecen relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. En 1994, el presidente sudafricano Nelson Mandela se reúne con el presidente estadounidense Bill Clinton en Washington, D.C. En 2005, un terremoto de magnitud 8.7 sacude la costa de Indonesia, causando un tsunami que mata a más de 1,000 personas. En 2020, la pandemia del COVID-19 se intensifica en Europa y América del Norte, con más de 700.000 casos confirmados en todo el mundo. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Tú piensas que no puedo ver tu cuerpo y que no me doy cuenta de lo que estás pretendiendo. Sé que me utilizas por todo lo que yo tengo y usas mi nobleza para alimentar tu ego. Yo sé que tienes 20 enamorados y a cada uno tú tratas de engañarlo. No pienses que conmigo tú podrás hacer lo mismo. Solo me satisface un par de horas en domingo. Mientras con tus besos y me miente tus sonrisas, yo no sé. Me mientes con tu cuerpo cada vez que me acaricias, yo no sé. Mientes con tus besos y me miente tu sonrisa, yo lo sé. Me mientes con tu cuerpo cada vez que me acaricia, yo lo sé. Sé que no es amor, porque mientes así. Bueno, 10 de la mañana con 11 minutos. 3 de la mañana, 11 minutos. Señor Nicky, deje la gritería, hágame el favor, que aquí no estamos en su antigua radio. Pregunta. Una radio muy prestigiosa, profe. Pero gritaban, hermano. Bueno. No. Eso saca talento. El Pataneiro Oliveira es usted. Claro. Bueno, una pregunta cuénteme. Usted, y yo dije, se lo va a trasladar al hombre de las redes, de la tecnología, sí. Tal. Doña Carmen Elena Gutiérrez es una señora de 70 años, ¿sí? Uh-huh. Y entonces fue a hacer como una consulta o algo y le preguntaron, ¿y usted tiene Instagram? Ay, y la señora me hizo la consulta y dije, voy a hacerla al aire. ¿Para qué carajos le sirve a una persona del común y corriente, ¿sí?, tener Instagram? Bueno, yo considero, le doy mi opinión. La gente que tiene Instagram, ¿sí?, que le es útil, es artistas, cuestiones comerciales. Pero como la señora, o empresas. Como yo, o como Juanito, o el popular Carelata, cualquiera de esos, que ajá, ni somos famosos, ni manejamos marcas, ni ese tipo de cosas, ¿para qué carajo la gente pregunta, ¿tiene Instagram? Bueno, lo que pasa es que con el tiempo, digamos que ha cambiado es el, ¿cómo se dice?, como la forma de contacto. De pronto en algún momento fue el teléfono fijo, luego más adelante, mucho más adelante, el teléfono móvil o celular. Y ahora pues como que la forma de contacto o la forma pues de tener contacto contigo es un Instagram. Pero vuelvo y le pregunto. Vuelvo y le pregunto. Sí, a Maluma le interesa tener Instagram, claro, a todo esto porque se mueven por ahí. Pero y la señora que no tiene negocios, que vive de la pensión, ¿para qué carajo le sirve el Instagram? No, por supuesto. Hombre, es como, a ver, es como también lo de tener un correo electrónico. También es como que se vuelve en algunas... No, pero sí lo necesitas, porque es una cosa privada. Pero es que el Instagram es una cosa casi que pública. Ah, no, sí, pero digo, es como forma de contacto. Por eso, pero a doña señora que nos consulta, yo le dije, mire, puede ser que yo le dé un concepto muy anticuado, yo qué sé. No, ¿sí? Pero mira que... Pero una señora que no línea... tiene negocio, ni hace payasada, ni... ¿para qué carajo quiere un Instagram? No, por supuesto, pero en línea de lo mismo, mire... Por ejemplo, digo yo, ¿para qué le piden a mi tía un correo electrónico si ella ni usa eso? Bueno, pero por lo menos por el correo electrónico te mandan documentos, etcétera, etcétera. Nada. ¿Cómo que no? No maneja nada de eso. Ah, bueno, que no, pero un momentico, es que solamente dentro de la pregunta. No es porque la señora esta o su tía no manejen el computador, ¿no?, sino que esta red, porque es que el correo electrónico no es una red, ¿sí? Pero es un medio de contacto. No, es un medio de comunicación. Claro. De envío de más. Si usted necesita que le manden, lo envíen para que usted lo lea con calma, pero Instagram... No. O sea, que sea en un formato obligatorio, sí, me parece que ya... va rompiendo pues también las formas. Hombre, yo soy muy defensor de estas redes sociales, de la tecnología y todo eso, pero que se vuelva una obligación para alguien dentro de algún formato, de alguna entidad, tener Instagram, no, me parece que no. Bueno, yo pensé que yo estaba equivocado, sí. Yo dije... No, en ese sentido, sí. El anticuado aquí soy yo, pero bueno. A mí el Instagram... poco me llama la atención porque tampoco lo utilizo. Ya. Yo es que lo uso realmente es como uso Twitter en plan de buscar noticias. Realmente es la forma que yo utilizo. Pero en Instagram, que no te, pero te digo, por ejemplo, uno ve el lanzamiento de los artistas porque a ellos les sirve. ¿Sí? Pero uno que es un cristiano más. No, pero yo sigo periódicos, por ejemplo, que tienen sus publicaciones en Instagram y que de pronto en Instagram, como tienen la posibilidad de tener más texto que en Twitter, de pronto pues pueden detallar un poquito más la noticia. Entonces no tengo que ir hasta allá, hasta la página del medio. Y sigo a varios medios de comunicación en Instagram, así como los sigo en Twitter. Realmente, que son como las dos redes sociales que yo uso para mantener al día pues con la información. Pero realmente sí le doy la razón a usted. Es innecesario pues que en un formato de alguna entidad o de alguna página sea obligatorio pues. Sobre todo la señora que pues me imagino que escasamente, bueno, es que no sé, escasamente no sé qué, tendrá correo, como digo yo. Exacto, sí, es que es lo mínimo, porque ahora cualquier cosa te pide, por ejemplo, si tú vas a contratar un servicio, te lo envían por el correo. Sí, sí, o sea, eso tiene utilidad, pero el Instagram no tiene utilidad para la gente que ni somos artistas, ni somos personajes públicos, somos del común y el corriente. Claro. Por eso me preguntan, cuando a mí me preguntan, ¿y tenés Instagram? Le digo yo, ¿y para? No voy a comunicar contigo. Llámame. Es como los que me llaman por WhatsApp. No les contesto. Uy, profe, no. No les contesto. O sea, oye, horrible. No, que está mal ubicado. Hermano, si no tiene para una llamadita, pues escríbame. Hermano, yo no tengo minutos. Yo le devuelvo que mi plan es ilimitado, sí. Pero espérate, me ubico. Ubicate, pero de arriba. Y llama por el teléfono normal, tío. Es que, flipa, no, de verdad. Es que se pasan tres pueblos que no, que... Y te llama, profe, por Instagram. O sea que... Entonces, si usted me va a llamar a mí, usted... me llama normal. Si no tiene, escríbame. Oye, ¿me puede regalar una llamada? Que es que... mi plan no me da para los minutos. Vale, listo, no hay problema. Eso no es pecado. Pero que te llama por Instagram. O sea que usted no es de los que va a pagar $11 mensuales por tener verificación azul de Twitter. ¿Qué? ¿Pagar? Usted no es de los que va a pagar por la verificación azul de Twitter. ¿Y qué es la verificación azul? Pues que le sale un chulo. Explique a la gente. Vale, profe, vea. Es que ahorita Twitter, en plan pues de recoger algún dinerito y de mejorar pues esa compra que le costó a Elon Musk 44 mil millones de dólares. Negocio chichipato. se les ocurrió la idea de que las personas famosas, pues digamos que van a perder la verificación que tenía Twitter y que daba de forma gratuita, y ahora las personas deberán pagar para tener esa verificación. Entonces la cuota es de $11 mensuales. Pues por mí se muere de hambre, hermano. El servicio de verificación. Y entonces muchos famosos como William Shatner, Mónica Lewinsky, periodistas famosos y gente pues de los medios se han resistido a pagar por esta verificación, y se ha anunciado pues que a partir del próximo sábado todos los que no hayan pagado van a perder la verificación azul. Esto es como un chulito azul que sale allí cuando usted entra en el Twitter de estos personajes, digamos que confirmaría pues que esa persona es esa persona a través de un proceso pues de verificación que hizo la aplicación. Pero pues claro, ahora se va a poder pagar por esa verificación y posiblemente mucha gente que sí pague podrá suplantar a estos famosos y periodistas del mundo del Twitter. Pues por mí se jodieron. ¿Para qué voto no dinero? ¿No va a pagar, profe, la verificación? No, yo ni siquiera uso eso. Yo escasamente cuando quiero ver noticias lo miro por encima, pero que yo lo utilice para algo, nada. No, yo sí todo el tiempo, profe. No, por eso, usted pague. No, por la verificación no, porque a mí me siguen 500 gatos. ¿Qué voy a verificar ahí? Bueno, entonces es lo que yo digo, porque entonces, a ver, es que, a mí lo que me causa gracia es gente que es menos operativa que uno. Es menos operativa que uno. Oh, tienes Twitter. Instagram. Hacer un Instagram. Profe, déjenos que ellos con sus 15 seguidores se sienten bien. Ay, no, Dios, es que te causa desgracia, ¿eh? Profe, me hizo acordar usted de mi amigo Didier, que él se hizo, cuando se hizo su primera cuenta de Facebook, y entonces íbamos a una oficina donde nos prestaban el internet, entonces semanalmente pues íbamos allí a hacer algún trabajo, entonces él se hizo la cuenta de Facebook, y pasó como una semana o dos semanas, y me dice pues todo preocupado, ve, yo hace 15 días saqué Facebook, y nadie me ha agregado, ¿qué hago? Y le estaba preocupado pues, porque ya había hecho Facebook, pero nadie lo seguía, nadie le había mandado invitación, pues, para que se agregara a él. Entonces me hizo acordar usted de eso, profe. No, me dijo Didier, pues, que pasados 15 días en Facebook, nadie le había escrito. No, y diga usted, la pobre señora invitación, que ni correo tiene y que tiene que tener una cuenta de Instagram. Venga ya. A ver, María, respuesta, porque nos vamos con música y venimos con el humor. Profe, vea. Le tengo a... Camilo dice, espero que Bad Bunny no haga una madriguera. Sería un desastre reproducir semejante cosa. Yo le dije a usted que iba a dar papaya para que a Bad Bunny le dieran líder, por líder, todo. Líder mundial. Aquí tengo a Manuel Herrera, dice, el tigre Falcao, pobre Lorelei, esa mujer queda encinta hasta lavando unos boxers. ¡Qué fertilidad! Pero ¿eso qué tiene que ver con la pregunta? Pues hay gente que no quiere reproducir el tigre, profe. Sí, pero bueno, en fin. Imagínate un goleador. Hombre, esos son los que necesitamos, de hecho. Sí, es sí, que sí. La gente a veces por el odio, la envidia, profe, es que es muy duro. Profe, a ver, tengo... A ver, otro rapidito. Vea, Rocío nos dice por aquí. Hola, ¿qué tal, chicos del café? Definitivamente comparto, ni Diomedes ni Bad Bunny, de eso, cero. Oiga, en cambio, por Bad ejemplo... Bad Bunny, líder indiscutible. Pero no, pero ¿sabe una cosa? A mí me gustaba como cantaba Diomedes, ¿eh? Yo no soy vallenatólogo, sí, señor. Y no estoy de acuerdo con la patanería y por todo su forma de ser, que es totalmente discutible, pero a mí Diomedes me gustaba como cantaba. Él cantaba bien. Sí, sí, o sea, a lo suyo, que es el vallenato. Pues, Profe, vea, aquí tengo a Miguel que dice, las Karol G, Bad Bunny, Kardashians y todos los que se escriben y hablan en inclusivo. Saludos. Ay, profe, es que la gente no perdona. Oiga, falta que diga que le llegue uno, no quiero que reproduzcan los que quieren ir a pasear el perro en el helicóptero. Por ejemplo, 1024, aquí sí. Está ese señor que ustedes no quieren, pero a mí me gusta cómo canta. Alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto. Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos. Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo, y yo por ser un hombre tan fuerte podido resistir. Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos. El café sabe mejor, pruébalo. Ay, no me quiero morir porque que me duelen mis hijos. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar. Es lo que siento aquí en el pecho, que con dinero jamás y nunca se puede solucionar. Yo me refiero a la señora que fue conmigo al altar, que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá. Sigo, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño. Pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. En ciertas cosas, porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego, pero ella sabe y a mí me consta que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero. Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo. Si llego tarde o llegué temprano, es la misma cantaleta. Y voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Adiós, adiós, adiós, adiós, ya se va el cóndor herido. Adiós, adiós, ya se va el cóndor herido. Adiós, adiós, adiós, adiós, ya se va el cóndor herido. Adiós, adiós. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Un día están dos amigos hablando y de repente uno saca una guitarra y se pone a cantar. Cuando finaliza, le pregunta a su amigo, ¿qué te ha parecido? Y su amigo le contesta, dicen que Dios nos da a todos un don personal y el tuyo es la música. Espero que hayas guardado el recibo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Agua. Ah, na, na, na. ¿Qué clase de tipo eres tú? Me da risa. ¿Qué clase de gente eres tú? fría. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. Tendrás bastantes cosas que hacer, así que deberás organizar todas las actividades que vayas a llevar a cabo. Así evitarás trastornos y pérdida de tiempo. Continuamos con el signo de Virgo. Ya deberías de saber que el odio y el rencor no son beneficiosos ni para ti ni para nadie. Tal vez tengas que hacer algunos cambios vitales para poder evolucionar personal y profesionalmente. Continuamos con el signo de Libra. Será mejor que no discutas con las personas que están cerca de ti, bien pertenezcan a tu familia o no. Las relaciones con las personas que no pertenecen a tu círculo más cercano serán buenas, incluso podrías utilizarlas para mejorar en el terreno laboral. Continuamos con el signo de Escorpio. Las emociones y los sentimientos se encontrarán enfrentados y tendrás que separar el grano de la paja, quedarte solamente con aquello que te ayude a evolucionar y a mejorar como persona. ¿Quieres saber mucho más de mí? Puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com, a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 15 años, en 2008, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Enrique Iglesias, ¿Dónde están, corazón? Top número 4, Héctor Acosta, El Torito, Sin Perdón. Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame. Top número 3 para Fles, Te Quiero. Yo te quiero, oh, baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Top número 2, Gilberto Santa Rosa, Conteo Regresivo. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no. Top número 1, NG2, 2, Ella Menea. La canción Ella Menea es una popular canción de salsa del dúo puertorriqueño NG2, compuesto por Norberto Vélez y Gerardo Rivas. La canción fue lanzada en 2009 como parte de su álbum Al Borde de la Locura, y rápidamente se convirtió en un éxito, lo que le valió a NG2 una nominación al Latin Grammy Award al Mejor Álbum de Salsa. Ella Menea es conocida por su pegajoso coro y ritmos de salsa enérgicos, que combinan la salsa tradicional con elementos del reggaetón y el hip hop. La letra de la canción trata sobre una mujer a la que le encanta bailar y mover su cuerpo, y anima a otros a unirse a la diversión. NG2, top número 1 de 2008. NG2, Ella Menea. Ella es la que sube y baja las mareas, y te para el tiempo si tú la deseas. Fea, que va cuando la veas, tira un par de vueltas y se contonea. Si te fijas mucho quedas sin idea. Roba corazones, si la vieras cuando prenden los motores, señores, te da un mal de amores. Ella sabe bien que tú le interesas, por eso ya te vuela la cabeza. Ella menea, ella menea, camina y baila para que la vea. Si tú la vieras con ese movimiento y su vaivén de caderas, que vuelve loco a cualquiera. Café sabe mejor, pruébalo. Diez de la mañana con cuarenta y dos minutos, 3:42 en la 96.0, donde llegamos para todo Santiago de Cali. Sí, señores, Oriente Estéreo, así como lo escucháis. Bueno, Niki, tengo por aquí una respuesta de Marisol. Me dice, definitivamente, estoy de acuerdo con la mayoría. Bad Bunny ni gratis ni regalado. Ja. Yo le dije a usted que usted estaba echándole esa caída de muchacho. Bueno, por acá, Pernetico, Sergio nos dice, definitivamente ni semilla ni nada de Putin. Ese es un mal personaje para la historia. Un mal Putin. Sí, sí. Vea, profe. Un tal Putin. Bill dice, el mundo no aguanta un hijo más de Camilo con Evaluna Montaner. Eso con videos del acto, de la barriguita, del parto, canciones dedicadas, cursilería al máximo con la difusión más amplia por todas las redes. Dice, peor que Fonseca y Raba aquí en Colombia. ¿De quién, perdón? Camilo y Evaluna Montaner. Camilo, ah, ese es el que tiene bigote de Salvador Dalí. El mismo. ¿Y cómo llama la mujer? Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner. Ah, vea, no sabía. Sí, claro, profe. ¿Usted no ve los Montaner? ¿Los qué? ¿Los Montaner? ¿Qué es los Disney? Montaner? No, hombre. ¿La vida de los Montaner? Yo le he dicho a usted que yo de Nicky no tengo nada. ¿Perdiendo el tiempo? Ay, no. Que usted sí, a ver, pero usted no, usted es el auténtico vago. Usted las dos sigue, temporadas de los Montaner. Usted sigue a los Montaner, a las Kardashian. Alguien le manden a decir que usted es un verdadero vago, de verdad, a propósito, se me ha olvidado. No, profe, pero... Dígale a ese compañero suyo, ¿sí? Dígale a ese compañero suyo que si no tiene que hacer, yo tengo un escobo en mi casa, pero que vea las Kardashian de por Dios, así, palabras textuales. Eso fue el sábado en el bar de Leo. Ahí, en el bar donde Leo, el bar Brother, ahí me dijeron. No, profe, pero ¿cómo hace que usted no vea a los Montaner? Papi. Segunda temporada, profe. Ay, Dios mío. Vamos a hacer una votación. ¿Quién ve a los Montaner? Cada temporada, usted es el único. De 24 capítulos. Usted es el único que ve a los Montaner. Si alguien ve a los, a los Montaner, que me diga. A ver, le voy a dar el número. No, profe, 632-89-0940. No, cuentan un poco de la vida musical de ellos, de Ricardo, de la esposa que es la que le produce los videos a Ricardo Montaner, uh-huh. Y de los hijos, pues. Ah, los hijos cantan. Eva Luna. ¿Cómo? Los hijos cantan. Claro, Mau y Ricky. Y está Eva Luna. Ni sabía. Eva Luna me sonaba como balón de algo. No, ellos están. Se llama así, Eva Luna. Claro, lo que pasa es que de todo ese parche, el que más ninguno lejos canta. Ha llegado ha sido Camilito. Camilito es el que más lejos ha llegado. Diga, qué sinvergüenza usted. Bueno, profe. Ay, igual. Ay, es que los Montaner, las Kardashian. No. Ay, profe, no, ¿cómo hace que usted no ve los Montaner? No, profe? No, el tipo serio. No, profe, pero pues. No, es un tipo serio. Es interesante la serie. ¿Qué puede tener de interesante? Pues lo que le digo, ¿pero la qué? Vida artística no, pero de eso, esta gente. ¿Eso a quién le importa, hermano? Bueno, no sé. A mí me interesa la industria de la música y yo cuando veo estas cosas... ¿Te emocionas? Aprendo. ¿Te orinas a poquitos? Aprendo. Me gusta aprender de la industria, de cómo funciona la industria. Ya. Uh-huh. ¿Y qué vas a montar? ¿Un reality tuyo o qué? No, profe, lo que pasa es que a veces uno tiene cerca gente que quisiera estar en la industria de la música. Entonces esto, por ejemplo, sirve como ejemplo para decirle, vea, hay que prepararse. Hay que aprender a tocar instrumentos, hay que aprender técnica vocal, pero hay es que aprender pero ese, el ABC. No necesita uno no necesita ser consumido por por estas cosillas. No, señor. Mucha gente piensa, profe, que es solamente meterse a un estudio de grabación y grabar la canción, pues, y ya. La no, pero es que si usted ve a ciertos personajes que no cantan y que canta el micrófono por ellos, pues cualquiera podría pensar que es así. Ah, profe, pero vea, detrás de todo ese éxito comercial que llama uno, hay un trabajo de promoción, hay un trabajo de difusión, hay un poco de gente detrás del trabajo. Es que lo que le digo, mucha gente piensa que es simplemente grabar la canción y ya, pues, me volví, pues, ya soy. Y eso tiene su trabajo detrás de... No simplemente es grabar la canción, es promocionarla, es moverla. ¿Y eso que este hombre trabaja en una inmobiliaria y trabaja con los chinos? ¿Cómo era que trabaje? Que no trabaje, se dedica A ver, los Montaner. No, a mí me gusta la industria de la música. Y en sus momentos he trabajado como promotor musical, como promotor de medios. Y como le digo, mucha gente desconoce cómo funciona este negocio. No, pero... en fin. No, no se preocupe. Es que un momentico, que le está hablando a usted alguien que ha sido jefe de prensa, ha estado en giras con artistas. Yo sé, lo que pasa es que yo lo que sí no haría es dedicarme a ver algo tan baladí. Bueno, profe, pero pues de pronto ver la Liga de Champions es más importante. Ah, no, eso sí te lo garantizo. A ver. Eso es que sí. Son esas cosas, profe. No, pero es que la vida eso de los Montaner... Eso sí también es baladí, profe. A ver, que alguien me diga quién ve la historia de los Montaner. Una llamadita, un mensaje. A ver si pero es que... Pero que alguien me diga... Profe, eso es una canción diga, también, pues, ¿no? ¿Quién se sabe todos los torneos de fútbol? Uy, mire, uy, hermano, ¿cómo será? ¿Cómo será que hay bares como el Gasteiztarra que tiene 3 pantallas gigantes para ver toda la actividad deportiva? No, profe, no. Pero ¿cuándo usted ha visto un bar que monte hoy vida y obra de los Montaner? No, porque eso lo ve usted en su casa, en Disney, con su esposa, con su novia, ¿qué? Con su amiga. Oiga, yo creo que la mujer lo echa a uno si uno lo siente a ver eso, hermano. Por eso es que a usted no le duran las novias, hermano, porque usted se dedica a ver eso y eso aburre a cualquiera. No, pero mire que... No me haga aquí que yo ponga en evidencia su vida privada, que a nadie le importa. Profe, vea, hay gente que le ha compartido mis gustos y dicen, ve, esto estaba chévere. Profe, vea, le va a decir lo que los maestros ascendidos tienen para usted. Debe tomar agua. No, yo tomo cafecito. 10:50, tengo 2 respuestas más. Javi nos dice por acá, definitivamente hay personajes en el mundo que por su forma de actuar yo nunca tendría una semilla. Angela Merkel. Ay, mire la exministra alemana, vea. Vea, pues. No le gusta, a mí me gusta añorar el temperamento que tiene. Hombre, esa... organizó la cosa. Sí, a mí me gusta la señora, bueno, pero a él no, mire, quién sabe, tiene que que lo deportaron de Alemania. 10:50 por acá me dice, bueno, a qué no tiene nombre, dice, la señora esta que se murió, la reina de Inglaterra, duraría mucho más que la anterior, mejor no. Dios santo, se meten con... Isabel II. Se meten con todo. Ay, Dios mío. Pero vea, tengo otro. A Lindon que dice a Lindsay Lohan, la actriz. Si me pareció desagradable ver al niño fumador de Sumatra en Indonesia, imagínense el bebé de Lindsay con un cigarro. ¿Quién es Lindsay? Una actriz, profe, ¿qué ha hecho? De Hollywood. Es actriz de Disney. Esa tuvo serie en Disney y luego ha hecho películas. ¿Y pero qué personaje así para ver si de pronto...? Hay una película muy famosa de ella, que es como en... Pues ni tan famosa, porque si le toca ir a buscar, hermano. No, profe, vea, hay una que es muy famosa que se llama Chicas Malas. No. Que es la historia, pues, de ella. De una chica de colegio. No tengo ni idea. ¿Cuántos Oscar ganó? Esa... no sé, profe, esa película es de 2004. Ella estaba bien jovencita. Ya. Bueno, no sé si haya ganado premios. No, pues que va a ganar. Pero recogió 129 millones de dólares. Ah, no, es que costó... la pasta que les dan es diferente. No, pero la película costó 17 y sacaron 129. Bueno, doblaron esa plática. ¿A quién habrán engañado? Acá no me suena, pues no me a, suena a nada, ¿eh? Pero nada de nada. No, profe, esa película es muy, muy, muy, muy famosa en Hispanoamérica. Chicas Malas. Chicas Malas. Historia de colegio, profe. Ya. Escuela secundaria. Yo me acuerdo muy bien del ataque de las chicas cocodrilo. ¿Sabes quiénes son? No, profe, ¿cuáles son esas? Ay, hermano, sí, lo pillé. No, pero pues... Hombre G. La conozco por el título en inglés. Hombre G. No, la canción de Hombre G, el ataque de las chicas cocodrilo. Ah, ya. Tammy Summer. y los hombres G. Okay. Ah, ja, ja. Día 53, más bien traigo desde Cali, Colombia, a Javier, Javier Vázquez, es Grupo Niche, es Alba Vázquez. Del Barrio, Exxon de Cali, ahora como solista. Escúchelo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Mire que este tema está bien manejadito, escúchelo. Agre. Que ya te he olvidado. Cuando siento que es tiempo pasado, nuestro amor. Cuando creo que ya estoy curado y que la tormenta ha cesado. Cuando creo que la herida está cerrada y estoy seguro que no pasa nada. Póngase la de la que les pide Lana del Rey. Usted que me dice que la gente ahora no canta. Obsesionado por sentir. Está cantando. Vuelvo a ti. Nota música Lana del Rey. Cuando todo que critica, es nuevo, pues, y tengo fuerzas. Ahí le traje a Lana del Rey. Cuando veo que hay caminos nuevos y nuevas ideas. Cuando siento que me nacen alas. Cuando las nubes negras pasan y despeje el alba. Cuando creo que la herida está cerrada y estoy seguro. A meterte en mi corazón, vuelvo a ti, desesperado busco tu calor, vuelvo a ti. Profe, mi voz está saliendo al aire. Vuelvo a ti, obsesionado por sentir tu piel. A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy.

So long.